bienvenidos al octavo programa de Identidad Secreta. Mi nombre es José y tengo como siempre a mi lado al sonriente Borja. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este octavo programa, que parecía que no, porque hemos tenido este mes de mayo que ha sido como pues, un poco de descanso y tal. Sí. Pero ahora hemos vuelto. Pero no en forma de chapa, sino en forma de podcast. En forma de podcast, ¿qué? En forma de dar la chapa, sí, como yo siempre. Y nada, bueno, vamos a dedicarle el tema a las series. Sí, ya que se han acabado todas las series justo en mayo, han estado acabando, incluso algunas en junio, pues vamos justo a hacer un repasito. Con las comuniones. Sí. Pues vamos a hacer un repasito de las series que hemos visto, de las que no hemos visto, pues evidentemente no vamos a comentar nada, o la Gotham. porque Gotham, no, o sea, Gotham, aquí si esperáis que hablemos de Gotham, estas son las únicas palabras que vais a escuchar de Gotham. Yo me quedé a mitad de en la mitad de temporada, cuando hicieron el parón de invierno. Yo volveré cuando cuenten la trama de cómo engordó al pingüino. Con alpiste, tronco, le echaron mucho alpiste. Y bueno, vamos a hablar pues de Arrow, la tercera temporada de Arrow, la primera de Flash. La primera de Flash. La segunda de Agentes de S.H.I.E.L.D. Sí. Mencionaremos también a Agente Carter, pero como ya hicimos un programa en su momento sobre pues espías y tal, y mencionamos la serie Agente Carter, pues no la vamos a tocar muy a fondo, pero la mencionaremos. Y también vamos a hablar de la serie de Daredevil, que ha causado mucha sensación en Netflix. Y también, por último, hablaremos de Community. Rompe un poco el esquema de... No es una serie protagonizada por superhéroes, pero es una serie que tiene mucho... De superhéroes, sí. De hecho... Tiene mucha vena friki. Sí, sí, de hecho, sus productores son los hermanos Russo, que... no sé, que van a dirigir una película así un poco importante que sí, se llama sí. Vengadores 3, que no sí, sé yo... Efectivamente, sí, sí. Yo creo que es un proyecto un poco independiente. Y Capitán América 3 también, que es también... Sí. El circuito indie. Sí, este. Sí, sí, es de esas películas que luego no recaudan mucho, pero dejan bueno, un pozo. Sí, sí, sí, de pensar, de la que te duele la cabeza. Luego a salir del cine. Pero no por el analizado. My name is Oliver Queen. After 5 years in hell, I have come home with only one goal: to save my city. Now others have joined my crusade. To them, I'm Oliver Queen. To the rest of Starling City, I am someone else. I am something else. Bueno, pues vamos a empezar con Arrow. Arrow, sí. Empecemos de menor a mayor. Sí, porque Arrow ha sido una decepción esta temporada un poco sí, importante. Sí, la verdad es que sí. Yo me quedo con una idea que se ha quedado en internet y es y me parece muy acertada, que es muy buena idea, muy mala ejecución de la idea, ¿no? Porque incluso ya se hizo una broma interna en la propia serie de que se repite el esquema de la ciudad siendo atacada. No sé si te acuerdas, el Capitán Lance dice... Sí. Ah, que la ciudad está bajo ataque, entonces debe ser mayo. En referencia a que todas las series... Claro, cuando llega la final... La final es que están atacando la ciudad. Se repite el esquema con un intento, yo creo, que sobre el papel era mucho era una vuelta de tuerca sobre la amenaza que representaba Slade, que era Ra's al Ghul, que no era tanto un enemigo como alguien que intentaba que Oliver Queen tomase el manto de Ra's al Ghul. Y... Yo creo eso, que se han quedado en buenas intenciones, pero muy mala ejecución. Sí, porque, o sea, Ra's al Ghul nos lo presentan, pues eso, como un tío importante y tal, que al principio viene para buscar venganza por la muerte de Sara, de Canario Canario Negro, Canario Blanco, Canario... Esa Canario, la Canario original. Efectivamente. La Canario original de la serie de Arrow, no la Canario original de los cómics. Y ni siquiera la Canario original de la serie de Arrow, porque la primera vez que sale en el primer capítulo es otra actriz. Eso... Bueno, pues la chica esa que hacía de Canario Negro, que yo creo que fue el inicio de temporada fue brutal, o sea, digamos, sí. Como alguien asesinaba a Canario Negro, o sea, un personaje que decías, bueno, pues está ahí, no es realmente la Canario Negro de los cómics, pero la han puesto ahí. No, más el peor. Y pumba, muerta en el primer capítulo. Sí, la verdad es que tiene un inicio de temporada muy bueno, y lo que comentábamos un poco antes en el fuera de antena. Mientras estábamos discutiendo qué temas tratar. En las sesiones de preparación del podcast y demás, los meses anteriores que ocupan la preparación de cada uno de nuestros programas, comentábamos que yo creo que desde el inicio, bombazo que tienen, empieza muy alto la temporada, hasta la mid-season, que es el capítulo 9, si no sí, recuerdo creo que mal, sí, que está 9, ahí. Creo que la serie va en un ascendiendo, que saben mantener bien el suspense sobre quién es el personaje que ha asesinado a Sarah, los motivos que le llevaron a hacerlo y demás. Pero a partir de ahí, la segunda parte de la temporada yo creo que se desinfla bastante. Pero esa primera parte de la temporada yo creo que se aprovecha muy bien y saben llevarlo muy bien. Sí, porque es como que llegan ya ahí, a ese punto, y dices, bueno, pues vamos a... Ya no sabemos más qué hacer, cómo rellenar tantos episodios hasta que llegue el final. Y quedaban 11 también. O sea, que es un poco fuertecito. Y... El personaje que luego se sabe que ha sido el asesino de Sarah, a mí sí me pareció interesante, pero es que luego no se le sabe sacar mucho provecho, porque es que como, bueno, ha sido CIA, pero que estaba drogada por su padre, que no sabemos muy bien qué cojones es lo que quiere, si realmente quiere mantener su relación paterno-filial con su hija, si quiere ser Ra's al Ghul, si quiere, yo qué sé, montar una tienda de chucherías. Es que no sé muy bien. Los chuches. Yo creo que el padre lo que quiere es lo que venga bien a los guionistas en ese momento. Sí. Eso es lo que... Luego se disfraza todo de un hombre extraño con derroteros inescrutables. No. Es según lo que le venga bien a la serie en ese momento. Yo creo que sí que los bandazos entre personajes y demás han, pues yo creo que han dañado un poco la serie. Sobre todo a mí, en referencia a CIA, me parece que pierde bastante credibilidad que de repente todos, absolutamente todos los personajes, conozcan la identidad de Arrow, que se desdibuja la identidad secreta, que eso es una apuesta, porque yo creo que se han hecho también en la serie de Flash, de desdibujar la identidad secreta, pero no te da la impresión de que pierde credibilidad el que todos los personajes sean ya luchadores o vigilantes. Sí, pero... No quedan personas normales en la vida de Arrow. Sí, se han ido, desde la segunda temporada, se han ido quitando tanto al su padrastro, que desapareció así como por como arte de magia. En la lluvia. Sí, dijeron que se tenía que ir a hacer unas gestiones y que nunca más volvió. Sí, de Europa. Y luego ya con su madre muerta, pues ya evidentemente poco había que hacer. Pero también en ese sentido yo creo que se estaba esperando que cuando era CIA quien se iba a enfundar una capucha y se iba a poner a dar disparos. Bueno, disparos no, a lanzar flechitas. Sí, disparos de flechas. Sí, se puede decir disparos sí, de flechas, sí, sí. De hecho, es en ese momento cuando está en una de esas idas de olla que tiene Oliver, que no se sabe si es bueno o malo, que está a punto de matar a sus amigos y CIA le dispara, yo creo que es... un momentazo ahí muy bueno. Sí, lo que ocurre es que... no te digo que no. Lo que ocurre es que personas normales que no sean ya casi o entrenadas por la Liga de las Sombras o entrenadas... Ted Grant. Que ha hecho otro de en plan, bueno, aquí me presento, aquí ya no salgo. Sí, sí, sí, el pobre Ted Grant. Aunque a lo mejor... bueno, el profesor de boxeo, ¿no? Por decirlo así, sí. De Wildcat, perdón. Si te fijas ya, los únicos que no tienen eso, o así de transporte de grano la Liga de las Sombras, son Felicity, que yo espero que un día coja una katana también. Bueno, Felicity, que en la season final lo que hace es cogerse la armadura del átomo. O eso, sea, madre mía. ¿Ves? Pues eso, son... Y además están diciendo que vaya pedazo de... Si ya Atom era el Iron Man del Lidl, como le llamo yo. También eso de que la novia obtenga poderes y le salve en el último momento también es muy de Iron Man. Sí, es que es todo muy... no habéis sabido qué hacer con el átomo. Sí. Y además, aparte de que encima el traje de átomo de Brandon Roll, Felicity a la altura de los ojos lo tenía en los pectorales del traje, o sea que no sé, o tenía un traje preparado para Felicity o no sé qué pasó ahí. Pero el caso es que, no sé, el hecho de eso, de que no queden personas reales, de que todo el mundo tenga algún tipo de especialidad ninja o lo que sea, me hace perder contacto con la reaje. Ya digo, aparte de Felicity y el Capitán Lance, que ya no sé si es Capitán, Guardia Jurado, Detective, Policía o qué, me hace a mí perder un poco el... Sí, un poco que todos son héroes o vigilantes, sí. Y ya no hay nadie raso. Sí, no, claro. Decirlo. Incluso se habla de que Deagle podría ser el nuevo Wildcat. Cuando en la referencia que debería ponerse un traje o algo para luchar contra el crimen. Yo creo que en ese momento en el que Deagle se ponga un traje es cuando ya la serie habrá saltado el tiburón y ya no habrá vuelta atrás de... Porque es que es el único personaje al que yo no le veo con un traje. Y no debería, no es debería. Que no... Yo creo que a mí me gusta Deagle porque es que la aventura del hombre común. Claro. Que sí que está en Afganistán, donde lo ha experimentado todo, como dice muy bien la gente de internet, porque siempre está como... Eso me recuerda una vez a Afganistán. Tiene su propio flashback, porque... Unos flashbacks que nosotros no vemos. Que no son tan caros, efectivamente. Deagle experimentó el abanico completo de las experiencias humanas, las experimentó todas en los 6 meses que estuvo en Afganistán. Porque cada vez que se trata de darle empaque al personaje, siempre recuerda algo que le pasó en Afganistán. En fin, fue una guerra muy intensa y tal. Pero tiene eso de que sigue siendo algo así como una especie de soldado retirado que intenta pues ayudar a la gente y demás, pero que el que no tenga traje para mí le da un cierto empaque de que sigue siendo un tío normal que está intentando hacer lo que puede por su ciudad y demás. El día que salga, pues con eso, es que como sea como el Wildcat de la serie del pre-crisis, es el Wildcat, pues como se ponen las chicas en el Expo Manga, los gorros que tienen con orejitas en la cabeza, pues... Que imagínense a Deagle y anudándosela esto por el mentón, anudándose la careta por el mentón y con bigotillo, claro que sí. No, yo no, yo sí. No, yo eso no te lo compro, pero bueno. Y bueno, pues aparte de eso, Ra's al Ghul, que yo creo que de ser un personaje importante en los cómics, yo creo que tanto en el cine como en la serie lo han ninguneado mucho. O sea, lo han ninguneado, pero es como, vamos a ver, Ra's, que tú prometes mucho. A Ra's al Ghul la saca en Batman gitano, ¿ves? Ra's al Ghul. Con sus oros. Vamos a ver, en Batman Begins, o sea, que vaya muerte tú al final, ¿quién dices? Hizo mal el trasbordo. Pero es que aquí... Vaya muerte de mierda que tiene después de estar... O sea, es que la batalla con Arrow yo creo que ha sido de las peores que se han coreografiado. ¿La última? Sí, la última. La primera, donde muere Oliver. Esa está mucho mejor. Está muy bien. Pero un momento mucho más épico, cuando hubiera sido al revés, que fuesen creciendo los enfrentamientos entre los personajes. Pues no, aquí el último enfrenamiento, además es como, uy, casi te rajo sin querer, o sea, es que ha sido como, madre mía, dice, y le da el anillete ahí que tiene para el dedo, vamos, el dedal que tiene, sí. El dedal de coser. Y además queda un poco como un retrasado, ¿eh? Porque como no te has dado cuenta de que todo el mundo... A mí me daba mucha eso de lo de Maseo, que le traiciona, no una vez, dos veces. Y es que me recuerda, es que es muy absurdo porque dice, bueno, pero esta vez no me has traicionado tú, has sido tu antiguo yo, te voy a dejar vivir para que me traiciones una segunda vez. Estaba claro que hacía falta una renovación de las instituciones de la vida, de la sombra, porque era un liderazgo rancio. Ya, era casta. Era casta en la Liga de las Sombras. Estaba empeñado en meter ahí al amiguísimo para que fuera... No, sí, los amiguismos, no. El hijo, yo enchufo a mi hijo, pues no, hay gente más preparada. Así que no, ese enfrentamiento fue mal. De esa última tanda de episodios yo me quedaría con el final, con el episodio final de Roy Harper. Porque, sí, muy bueno. Porque, digamos, el actor decidió abandonar la serie, van a hacer películas con The Rock. Bueno, a ver, cada uno tiene su vida. Sí, todos tenemos las taras que tenemos. Y entonces pues le han dado un final al personaje de Roy Harper, ahora que parecía que iba a tener más protagonismo, o sea que es que es todo muy triste. También es verdad que yo creo que le habían ninguneado mucho hasta ese momento en la serie, porque era un personaje como muy de palo, muy de fondo. Era un poco en plan de, ahora tú te pones aquí en segunda línea detrás del ordenador y pones cara de intensito. Ese era un poco el papel de... Es verdad, era un poco el papel. Sí. No tenía tampoco mucho trasfondo, pero joder, ahora con la muerte de Oliver en ese momento, que se tenía que quedar él con Deagle y con Felicity cuidando de Starling City, pues decías, hostias, qué guay. Y con la nueva serie que iban a sacar del universo de DC, pues dices, hostias, ahí le pueden meter y te puedes recolocar ahí. Sí, sí, sí, sí. Pues no, el actor dijo que mira, no, y se fue. Y el episodio está muy bien, yo creo que es el mejor de la temporada. El mejor, sin duda, de la temporada, junto con el de... con el del el 9, el último de la season. Yo creo que sí es el mejor llevado a la atención, te engaña, te puede llegar a sorprender el que aparezca... Yo de hecho pensé que lo habían matado de verdad, porque no sé si era el plan original de la serie el que Sia llegase a ponerse el traje de Speedy, pero... Yo creo que si le dan más empaque al chaval, yo creo que podría haber dado con un carro. También es verdad que yo creo que pecaron de rápidos. Sí, lo quisieron meter muy rápido y luego... Y luego fue como, ¿y qué hacemos con él? Si es que molaba sacarlo, pero ya está. Y ahora... Claro, y luego ya realmente luego tampoco tenía la excusa del Mirakuru, o sea, porque... Sí. Decías, vale, pues ahí se entiende que tenga esa fuerza y tal. Pero luego ya, si no te ha entrenado nadie, te has entrenado un par de días con Oliver. Si sí, que... no, si es que ha hecho mundología, chaval. Sí, sí. La universidad de la calle, pero poco más. Y una de las coñas que ha tenido es cuando ya hacía, se pone el traje rojo y tal, y dice que quiere ser Rezarro. Y le dice Oliver que no, que va a ser Speedy. Dices, muy bien, Oliver. O sea, ya no solo se ha... visto que se te ha juntado a ti con Arrow por segunda vez en las tres temporadas, o esta segunda vez. Que la gente de Starling City, vamos, pues se traga todo. Y le vas a poner a tu hermana el mote que le has estado usando de toda la vida, menos mal que ya no te queda ningún familiar ni amigo vivo que recuerde ese mote y no sepa que eres Arrow. O sea que, bueno, por ahí bien pensado también, o sea, pues no creo yo que el pescadero sepa... que el multimillonario Oliver Queen llamaba a Speedy a su hermana, pero... Claro, no, pero también en referencia a las identidades secretas hay una cosa que... esas bromas, pero no intencionadas de la serie, como por ejemplo, que el Capitán Lance, en un momento en el que se le presenta Red Arrow, el chico este, y pone voz así para tal, y el Capitán Lance dice, ¿te crees que soy tonto? Y dice, sí, ya sé que eres el Roy Harper, no sé qué. Y es tan listo que sabe quién es Roy Harper, que sabe quién es la hermana, que es el negro, que sabe quién es tal, que sabe quién es cuál, y hay un momento en la... Y hasta que, bueno, esto ocurre antes de que le pille a Oliver Queen como Arrow, pero dice, sí, ya sé quién es mi hija que es el negro, tú que eres Retarro, tú que eres tal, tú que eres cuál, pero no sabe todavía quién es el misterioso encapuchado, a pesar de que luego los vea todos juntos en sus identidades civiles. Tienes ese rubio alto y tal, no sé, quita a Oliver Queen, que me estoy pensando y tal. No, sí, de hecho, cuando ya le dicen quién es, que Ra's al Ghul está ahí muy cabrón, le dice quién es Oliver Queen. Sí, hay un poco marujona. Sí, sí, es, me han dicho que Oliver Queen se pone una capa y... Lo ya. Vas a flipar. Escucha. Pero ese momento de que dice, mira, ya sé que Oliver Queen es Arrow y voy a ir a por él, eso también estaba muy bien en la serie, pero... Claro, es que como se queda todo a medio camino de... Sí. Sigo pensando a ver lo difícil que lo... Bueno, a mí se me antoja bastante complicado cómo va a volver a ponerse una capucha, porque bueno, yo creo que parece ya bastante obvio que Arrow ha muerto. O sea, el personaje está muerto y enterrado. Pero cómo se presentará como Green Arrow ahora. Pero yo no tengo nada que ver ni con Oliver Queen, por supuesto. Aquí tengo una lista de gente con la que no estoy asociado. La va dejando siempre ahí... En una flecha, es su símbolo. Dice, no soy Oliver Queen. También soy Oliver Queen. Y sobre todo, no soy Arrow. Soy Green Arrow. Y la verdad es que tengo mucha... A pesar de que no me ha gustado nada esta temporada, creo que tiene grandes momentos y demás, pero son momentos que el conjunto no da para... No está a la altura de la segunda temporada. Sí que tengo mucha expectativa para ver qué hacen para en la cuarta temporada acercarse más al tono de Flash y sobre todo cómo hacer aparecer a Green Arrow sin que la gente diga, a ver, eres tú, Arrow. Y eres tú, Oliver Queen. Y bueno, cuarta temporada que ya nos vamos acercando al final de los flashbacks, porque esta temporada el flashback ha sido... Patético. Pero ¿por qué todo el mundo da por hecho de que la quinta temporada acabarán los flashbacks? Tienen que acabar, nos lo han prometido. No lo han prometido. Sí. No sé, se supone que son 5 años y hasta ahora han ido año por flashback, se supone. No creo que sea una norma de que el quinto año acaben los flashbacks. No sé, yo creo que pueden hacerlo que ahora de repente sean 4 meses de flashback por temporada, cosas así. Desgraciadamente veo complicado que renuncien a flashback, a pesar del muy criticado de esta temporada, que lo único que hacía era hacer perder el hilo. Era una historia que se repetía hasta el ajo, que perdía constantemente la consistencia y el hilo. Y el niño este, que yo creo que es de los niños más insoportables que he visto en la... Está ahí junto con el niño de The Walking Dead, ¿eh? Sí, bueno, el niño de The Walking Dead ya tiene pelos. Claro, que niño no es. En cambio, este sí es un poco niño de Costa Rica, que llamo yo. Era un poco niño de anuncio de Costa Rica, y Bocata de Bollicao, ¿eh? Que ya de Como y de Dorillaki. ¡Ay, bueno! Pero que son niños que dices tú, a ver, que ya tienes una cierta edad para no hablar como... Como si fueras tonto. Como si fueras tonto. O sea... Otra cosa es que lo sea. Entonces yo ya me callo. Pero que tu madre es Katana y tu padre es Maseo, el de la Liga de la Sombra. Y tú lloras más. Maseo, el de la Liga de la Sombra. ¿Sí? Que es como muy... Sí, es un poco. Sí, pues Maseo. ¿Quién es Maseo? Pues el de la Liga de la Sombra. Pues sí. Que luego tenía un nombre... Sí, es que esos nombres son como en Juego de Tronos, que te lo pueden soltar muchas veces, pero no te quedas con él. Para mí todos se llaman Al-Sahil. o Erdogan. O... Abdullah primero. Hakan Şükür. Sí, Aladín. Sí, sacando nombres ahí. Pues eso, que Hakan Şükür. Katana es otro personaje muy desaprovechado. O sea, es sí. Que dices, vale, está ahí para matar a Maseo y tener un... ¿Y por qué nadie se extraña de que después de 23 capítulos de la chica diga, ah, por cierto, tengo una máscara? Me la voy a poner para ir. No deberían reaccionar a eso, el resto de personas dicen, ¿qué ha pasado? ¿Qué hace? ¿Quién es esa? Sí, y no sé, llamar. No sé, que me parece un poco gratuito todo, en plan de que la gente diga algo, se ría, digo, mira lo que le ha puesto. Claro, además le queda mal, pero bueno. No, sí, es un poco raro. Sí, queda. Parece una máscara de fiestas de Cádiz, un poco así. Bueno, y vamos a hablar un poco también del Escuadrón Suicida, que yo creo que han boicoteado al Escuadrón Suicida de la serie. Sí, totalmente. Por el de la película, o sea, porque ya en la segunda temporada del Escuadrón Suicida prometía bastantes cosas y en este ha sido como, vamos a quitarnos el Escuadrón Suicida de aquí, que sí. Tiene una película pronto. Sí, probablemente estén atados de pies y manos como la serie de gente de S.H.I.E.L.D. en Marvel, de que tienen que estar subyugados a lo que digan los claro, actores, o sea, del cine. Pero es que lo que me fastidia es eso, que cojan ahora y se han dicho que el mundo de televisión va por un lado... Y las series van... y las películas van por otro. Que ya, pero las películas le dice... Cuando la, dice, cada uno va por un lado. Pero cuando la serie va caminando por su lado, dice, las películas por ahí no. Claro, cada uno puede ir por su lado, pero yo te digo a ti por qué lo hagas. Claro, vale, no pues, me pises... Vete por la sombra que la vamos a liar. No vaya a ser que el Escuadrón Suicida de la tele mole más. No vaya a ser que saquemos una serie de Flash... Y que cuando ahora que está en el mayor momento de popularidad, y si hacen bien una segunda temporada por convertirse en un icono, y luego aparezca un chaval de la nada diciendo yo soy Flash y todo el mundo le odiemos. Sí, vamos a cambiar ya y vamos a hablar de sí, Flash. Sí, perfecto. My name is Barry Allen and I am the fastest man alive. When I was a child, I saw my mother killed by something impossible. My father went to prison for her murder. Then an accident made me the impossible. To the outside world, I'm an ordinary forensic scientist. But secretly, I use my speed to fight crime and find others like me. And one day, I'll find who killed my mother and get justice for my father. I am the Flash. Porque con Flash, yo creo que ha sido el momento, la serie revelación de la temporada. Ha sido una primera temporada que yo creo que ninguna serie... de personajes basados en cómics ha tenido una primera temporada tan perfecta. Efectivamente. Una de las cosas de las que yo siempre me he quejado es que en todas las primeras temporadas, tanto Arrow como Agents of S.H.I.E.L.D., como bueno, las series que se han visto de cómics y demás, ha sido siempre, pero a partir del capítulo 19 mejora y tal. Luego, yo creo que con Flash, es verdad que los 6-7 primeros capítulos eran muy como procedimentales, muy sotacaballo. Sí, de presentar a un villano y tal. Sí, y ver... un villano por capítulo, un poco personajes lineales y demás. Pero en cuanto se montan en la trama, porque ha sido una trama única, que es para. Es que es toda una lección de cómo ganan este tipo de series si huyen del esquema de malo por capítulo, en el que una gran explosión inicial, llámese explosión de reactor nuclear, caída de meteorito de Smallville, y van creando personajes villanos así al Chilton Nixon, cómo ganan cuando van por el camino contrario. Es decir, que sea una sola perdón, que sea una sola trama la que vaya construyendo una trama río, como se ha llevado a esta de manera perfecta. Hay un momento para mí que de repente dije, hostias, esta serie está mejor enamorar, que es cuando el entrañable padre negro de Flash, porque es que no me digas que ese hombre no es entrañable. Sí, es muy... Si es que te lo imaginas en las escenas del tipo, mañana me jubilo y me voy con mi hija a dar la vuelta al mundo en un yate y siendo tiroteado, te lo imaginas también tocando jazz, te lo imaginas abrazando a un niño, te imaginas en una luz de Werther's. Sí, es el policía, es como el Carl Winslow de cosas de casa. Sí, es el Carl Winslow del siglo XXI. Sí, es duro a la par que tierno y justo y graciosete. Pues cuando empieza a investigar sobre la muerte de la madre de Barry, hay un momento en el que aparece en su casa el Flash Reverso y clava un cuchillo, una nota en su pared que dice, deja de investigar o ella sufrirá o algo así, y sacó una foto de su hija natural. Yo a partir de ahí fue como, hostias, esto parece ser, no sé, a mí la verdad es que yo creo que al rato con la maldición de la primera temporada hay que aguantarla. Sí, porque en Arrow ya nos pasó que la primera temporada de Arrow había que soportar mucho y con la de Agentes de S.H.I.E.L.D. también tuvimos que tragar bastante. Pero con Flash ha sido todo lo contrario, sino que ha ido presentando, expandiendo muy bien el universo DC, presentando a personajes como, coño, Firestorm, lo han presentado muy bien, y aunque sea el primo de Arrow, o sea, que está ahí. ¡Casta! No vamos a decir nada porque está, pero... Que si Russell quiere colocar a su hijo, que si Arrow quiere colocar a su primo, que si... Y que está muy bien también el tema del personaje este nuevo, del Cisco Ramón, que al principio tiene toda la pinta de ser el típico, pues, el típico niño pesado, pero ya en la edad adulta. O sea, sí, es un personaje que estás deseando que muera. Y cuando muere... Te duele en el alma. Fue como, o sea, en ese capítulo en el que muere, que sale... Bueno, es que ese capítulo ya fue como la explosión de todo. O sea, ese capítulo de repente fue como, what the fuck, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué cojones está pasando? O sea, Flash se declara a Iris... el Flash Reverso mata a Cisco después de desvelarse que todos sus planes. Hay un maremoto que casi destruye la ciudad. Y Flash retrocede en el tiempo y crea una línea temporal alternativa. O sea, es que es grandioso. O sea, sí, es puro Flash. Sí. La verdad es que no se me ocurre mejor elogio a la serie, que para mí es puro cómic. Es la sensación del mes siguiente de una trama, o sea, un cómic bien hecho, sin avergonzarse, yo creo, de que son personajes basados en cómics, de sacar a un villano, a un gorila, efectivamente, y no avergonzarse de ello, efectivamente. De hecho, acojonar bastante. Efectivamente, sí. Yo creo que sí, ha aprendido los complejos del principio. Y le ha salido una jugada ronda, porque ese final de temporada va a ser para estudiarlo, va a ser por los tiempos. Mira, yo tenía un amigo en el trabajo que me decía, ¿has visto el último capítulo de Flash? Y digo, sí, ya me ha acabado la serie. Y él me dijo, es una persona no relacionada con los cómics. Y él me dijo, dice, ¿ah, que ya se ha acabado? Y dice, ¿cuándo salió el último? Y digo, pues la semana pasada. Y dice, anda, que acaba así. Y yo conozco gente no relacionada con el mundo de cómic que ha visto la serie, que no se creían que iba a acabar así la serie. No están relacionados con el mundo de cómic, y yo creo que ha sido una sorpresa. Creo que ha sido trending topic en Twitter el final de Flash. Claro, es que fue un final que te deja ahí con lo que te tiene que dejar, con ganas de ver una segunda temporada. Sí, o sea, con ganas de eso, de ir al kiosco el mes siguiente. Sí. Y además, un final, a mí lo que me gusta de Flash, también de Arrow en parte, sobre todo fue en la segunda temporada, sino que no estira tramas absurdas hasta el infinito. Como por ejemplo Smallville, eso era lo que mejor hacía. Entonces, el triángulo amoroso, vamos, la relación amorosa entre Flash y Iris, me parece muy bien cómo se ha llevado toda esta temporada. O sea, en principio, pues eso, que estaban los dos encoñados, solo Flash, solo Barry, y luego con la relación con el detective este... Eddie Fong. Eddie, pobre Eddie. Pobre Eddie. Y estaba muy bien. Otra cosa de Eddie que he leído. Estaba muy bien llevado. O sea, incluso luego ya cuando tiene esa revelación de que se va a casar con el propio Barry y dice, bueno, vamos a ver, quizá no me case con él, porque yo te quiero a ti, Eddie. Claro, sí, sí, sí. O sea, es todo muy... Parece que va a ir siempre por un lado y la serie consigue justo lo contrario. Sí, la verdad es que yo creo que nadie se espera el final del personaje. Que yo creo que no ha sido el final del personaje. En principio, yo he leído, los productores dicen que en una serie como Flash, que va a hacer hincapié en los viajes en el tiempo y las realidades alternativas, siempre puedes contar con los actores. De hecho, el Flash Reverso, el actor que lo interpreta, va a volver. De hecho, el actor que interpreta al Flash Reverso, pero... No es el personaje del futuro. Sí, efectivamente, porque el aspecto que tiene el Flash Reverso es de una persona, un personaje de su pasado, de su línea temporal, claro. del pasado. Y claro, tuvieron el acierto yo creo que dije tampoco había otra forma, y es que podrían haber acabado el final de temporada con ese actor desconocido, que se supone que es el verdadero rostro de Flash Reverso, es un señor rubio, que es muy majo, tal, pero que no tiene el empaque de nuestro querido Harrison Wells. Y podría haber adoptado su forma original para los últimos capítulos, pero yo creo que se hubiese perdido la conexión emocional con él. Claro, personaje. Es que, por ejemplo, cuando en ese capítulo en el que se vuelve al pasado, cuando murió la madre de Flash, y se ve como el Flash Reverso se queda justo ahí, en el pasado, y se quita la máscara, y no es Harrison Wells, sino que es otra persona, te quedas como, ¿pero qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué es? Pero si es él, el Flash Reverso. Efectivamente, es una sensación de maravilla, de tal, que yo no tenía desde hace muchísimo tiempo con un cómic, la verdad es que estoy encantado. Y está bastante bien, pero es lo que dices, si le sacas al final con su aspecto original, o el que debería tener, pues claro, esa... Eso emocional que también estaba entre él y Barry se pierde con el espectador. Claro. O sea, entonces, y si tienen que recuperar a Flash Reverso, tienen que ser él. O sea, si no, no hay otra forma. Yo tengo la esperanza de que no vuelva como Flash Reverso. Fíjate lo que te digo. Tengo la esperanza de que vuelva como el auténtico Harrison Wells. Que lo rescaten del pasado y siga teniendo el mismo papel que tenía en la primera temporada, pero como verdadero mentor. Pero es que ahí estaba lo interesante de Harrison Wells, que estaba como siendo el mentor de Barry, pero también por sus propios intereses, para conseguir lo que él quería. Y esa dualidad de, hostias, es el resto del mundo le ve como una persona buena, pero nosotros no, nosotros le estamos viendo es un todo. Monstruo en silla de ruedas. Y además el logo tenía un reactor nuclear en la silla de ruedas. O algo así. Tenía unas cosas ahí muy raras. Y unas pilas muy chungas ahí, hombre. Que ríete tú de la silla de ruedas del profesor Xavier. O sea, efectivamente. Y además es que a mí me hace mucha gracia cuando bajaba por la rampita. No sé por qué le puse una rampita y oye, no me cae a velocidad. Hasta que llegó y dice, oye, yo llego al final. No sé por qué lo hicieron, es un poco chorra, pero bueno. Está llena de rampitas en la hora. Vamos a ver, no tiene que haber impedimentos arquitectónicos. No, ya, para... lo que pasa es que, a ver, tienes un reactor nuclear y han puesto contrachapado en las escaleras, que tampoco, no sé, podrían haberse currado a, no sé, que es un ingeniero, quiero decir. Bueno, pero esas cosas no les importan. Y el caso es que el personaje, a mí por lo menos, sientes casi con él ese, digamos, tour de force que hace, que es de pasar al odio absoluto a Flash, que tampoco te explica muy bien por qué tiene ese odio absoluto. Simplemente se sabe que tiene ese odio absoluto. Por algo que pasará en el futuro, que evidentemente futuro. Tiene que... Pues han dado... si en Arrow están 5 años en el pasado ahí con los flashbacks, aquí son 10 años en el futuro, futuro. Efectivamente. Que es cuando, en teoría, dentro de 10 años habrá la crisis. Eso tiene pinta de ser grande. Ya con esta nueva serie y con un montón de personajes, puedes montar unas crisis muy, muy, muy, muy decentes. El caso es que el espectador sufre con él, o digamos, yo creo que interioriza mucho ese Flash Reverso que odia con toda su alma Flash, pero después de pasar años en este pasado, ir construyendo una relación, incluso muy a su pesar, que eso yo creo que es la, la grandeza del personaje, muy a su pesar, el cariño que le tiene a Barry, que incluso le dice, es que casi te podría considerar como un hijo, igual que le dice a Cisco, en esa realidad alternativa que presencia en un capítulo, dice que casi los quiero ya como a mis hijos, pero es que les odio tanto, que es que no... Esa dualidad que tiene el... que se le ve que es malo hasta la médula, pero que ha conseguido, o bueno, desgraciadamente se ha visto golpeado por el, la relación, las relaciones afectivas con el resto de sus enemigos, y la verdad es que eso es un punto muy, muy emotivo en la serie, yo creo. Sí, está muy bien llevado. Antes de eso, lo que te iba a decir, le hizo... Ah, es verdad, teníamos aquí... Es que, como siempre, internet es como es, buscando huecos y demás, el... esa escena en la que Edison pues se pegó un tiro, ¿no? Para que Flash Reverso no nazca. Y es un meme de esto que Flash dice, Flash, ¿qué haces? Y dice, me pego un tiro para que Flash Reverso no nazca. Y dice, Barry, también te podrías haber hecho la vasectomía. Y el otro, fuck. Pero yo creo que Eddie va a volver como el profesor, el nuevo Flash Reverso. El profesor Zoom. Ibas a decir el profesor Zoom. Es que eres muy pre-crisis. No, pero es... bueno, sí, bueno. Pero no, pero yo creo que... Porque realmente luego él... está, yo también estaba esperando que ese momento en el que fuera él también Flash Reverso. O sea, que... Si todo el mundo esperaba ese... O que por algún motivo se hiciese aliado del Flash Reverso... Claro. Todo el mundo esperaba que el apellido iba a pesar. Sí, sí, y pero luego le ves y dices, joder, si es que es un buenazo, no puede ser... Es que es muy buena gente, ¿no? Es muy o sea, aun con todo, es buena gente. ¿No te esperabas que después de todo lo que hizo sufrir en el secuestro final y de enterarse de que iba a ser el único Zoom no recordado por la historia, que ya es tela, que te lo digan a la cara, y que la chica que está tal, se va a casar con su hermano? Yo pensé que ese era el momento homenaje, que... Ese homenaje a los Serrano... Sí. Ese... con ese Flash Reverso en plan Fiti. Pero yo pensé que ese iba a ser el momento en que el personaje se iba a romper y iba a apoyar al Flash Reverso. Pero no, se mantuvo héroe hasta el final. Después de la conversación que tuvo con la mitad de Firestorm, que le dijo que cada uno construíamos nuestro destino. Sí, pero ese es el típico... Es una cosa que te dice el científico. Le está diciendo, a ver, pero que... Es como escuchar a científicos y tal de estos motivacionales en vídeos de YouTube. Tú eres la persona más importante. Invitado número 2324. Denle like, suscríbanse. No, pero bueno, estaba bien. Pobre. Sí, no, y a mí la dejé, como dicen, es un único héroe. Bueno, cuando se está habiendo todo ese problema temporal y aparece el gorro, vamos, el casco del Flash pre-crisis, del Flash original. ¿No sentiste el orgasmo cósmico, sí, friki, sí, que recorre el planeta? Es como, Dios mío, como saquen al Flash original y ahí... Es que claro, ahí yo creo que si sacan al Flash original... lo van a sacar como es el Flash original, o sea, de los años, y de los años 40, o sea, y van a hacer un Flash de dos mundos, pero en versión televisión, y eso va a ser, eso no lo va a conseguir, ese nivel de bienestar viendo esa serie, no lo va a conseguir ni Batman, Superman, ni la siguiente película de la Liga de la Justicia. Ni mucho menos la peli de Flash. Ni mucho menos la peli de Flash, porque las películas DC lo está haciendo todo de forma muy artificial. Y en cambio, en la serie, te importan los personajes. Sí, se está construyendo y demás. Mira, con respecto a la película, la supuesta película de Flash, que el actor no se parece nada a nadie, que vaya papelón le espera ese chaval. Sí, porque si en dos o tres años que jugador se estrenará, la serie de Flash sigue y aumenta el ritmo, pues sea un auténtico fenómeno. Claro, porque ¿qué cojones cuentas en una película de dos horas que no se haya contado ya? En la serie, claro que sí. Yo ese día estrenaría un capítulo muy importante de la serie y empezaría con... ¿cómo empiezan las series estas? My name is Justin Grant. I am the fucking Flash. No el de las pelis, no. Y he dicho Justin Grant. Pero que... No, sí, es realmente... Sí, porque el actor, o sea, yo al principio cuando le vi... salió cuando salió la segunda temporada de Flash, dije, joder, pues, no tenía toda la pinta. No parecía, ¿no? Pero a mí me ha acabado convenciendo y mucho. O sea, sí. Y además tiene más dificultad su papel que el papel que puede tener Arrow, por ejemplo, el personaje de Arrow. Porque siempre el personaje de Arrow, básicamente, tú pon cara de ladrillo y mueve los pectorales un poquito para darle tal, pero este chico ha tenido que llorar, ha tenido que... Y yo siento también mucha lástima cuando le tienen que decir, venga, ahora vamos a hacer la toma de los poderes de Flash. Y tú pon cara de intensidad, mueve los brazos así muy rápido, pon cara intenso. Porque aunque los efectos especiales han estado muy bien, hay momentos en los que han cantado un poco, pero aún así han estado bastante bien. Y yo creo que si se ha podido hacer esta serie de Flash así, yo no entiendo cómo Marvel, después de recuperar los derechos de Spider-Man, no hace una serie igual, pero con Spider-Man. No está llegando ya un poco tarde, desgraciadamente. Sí, bueno, a ver, Marvel ha cogido ahora un crío para hacer de Spider-Man, ¿no? No, digo, para hacer una serie, sí. Quiero decir que no está ya el cupo pillado. Desgraciadamente, yo creo que en alguna realidad paralela nos hemos perdido una serie en la que Peter Parker efectivamente va al instituto, una especie de salir de clase con poderes, y el director de la escuela o tal es Norman Osborn o algo así. Nos hemos perdido, yo creo, una pedazo de serie en este estilo, en un estilo Flash, no sé. Que, por cierto, como han dicho que en la segunda temporada van a explorar realidades alternativas y van a hacer visitas al presente, ya ha pasado, bueno, visitas al presente, las hacen siempre. Dice, hoy me he levantado, hoy estoy haciendo una visita al presente. Yo no quería. Soy un hombre que vive en el pasado. Y pues con viajes temporales y realidades alternativas hablan de que si se lo montan bien, eso son ideas locas, muy locas que digo por internet, pero dicen, podrían visitar cualquier tipo de, o el Flash de los cómics, o sea, ir a una realidad en la que él es un cómic, ir a nuestra realidad, incluso he oído ideas muy locas de qué vamos a hacer, porque han dicho que van a presentar a varios velocistas para la segunda temporada, que viaje hacia la realidad de la serie de Flash de los 90, que se encuentre con el Flash de los 90. Pero es que eso es muy grande. Rollo Forrest Gump, ¿sabes? Es muy grande porque hay un homenaje, hay un capítulo homenaje a la serie de los 90, sí, que sí, está sí, muy totalmente. Bien, que es en el que aparece Mark Hamill, que Mark Hamill está sí. viviendo una segunda juventud ahora, no solo con la nueva de Star Wars, sino con la serie de Flash. Sí, nada más. Yo creo que fue por la nueva de Star Wars que la gente dijo, ¡ay, porque está vivo! Y anda. Pero ese capítulo es el capítulo friki, sí, por sí, excelencia. Sí. De o sea, cuando sale, es ese capítulo friki. Salen de imágenes de la serie de los 90. Sí, sí, totalmente. De verdad es tremendo. Yo creo que esperaba también, sinceramente, la muerte del Flash original. Del padre. Del padre. O sea, del padre de Flash. Bueno, pero todavía... Es que realmente no ha acabado la historia. Es que lo ha dejado todo muy... Muy colgado, sí, sí. Por eso yo aún tengo la esperanza de que de verle o de que haga alguna forma en la que Flash pueda visitar la serie original. Porque es que si empezamos a hablar de multiverso, obviamente es una idea muy loca que probablemente no se haga. Pero ¿es tan grande la idea como tal? Y bueno, esa que luego también ese momento en el que Flash va al pasado a intentar salvar a su madre, pero el Flash del futuro que estaba en el pasado le dice que no lo haga. Sí. Que eso también ahí... Que por qué... Que... Uf. Claro, porque es que si la salvaba iba a cambiar la realidad al completo. Claro, porque de hecho se te queda la sensación... Bueno, se te queda la sensación, no, es que es tal cual. Que ellos ya de por sí, la serie está, ya de por sí está viviendo una realidad alternativa. Que fue cambiada claro, cuando Flash Reverso viajó al pasado y mató a la madre de... No, de hecho, están viviendo en una realidad alternativa desde el momento en el que Flash va por primera vez al pasado... Cambia el pasado y Cisco no muere y ya están viviendo en una realidad alternativa. Claro, no, pero incluso antes de eso, se supone que así no es la historia de Flash, que no es, él siempre, el Flash que nos presentan al principio de la temporada, desde el primer capítulo, es un Flash que ha perdido a su madre, pero se supone, te dicen básicamente que eso cambió porque Flash Reverso viajó al pasado y de hecho se empiezan a plantear diciendo... Es que nosotros somos una realidad alternativa a la historia original de Flash que solamente conoce el Flash Reverso, que la cambió cuando mató a la madre de Flash. Y si o visitar esa realidad en la que Flash no perdió a su madre, cosas así, ¿sabes? Sí, que... sí, es todo, es pues eso, todas las ideas que te van a... Ideas locas, sí, sí, sí, sí. Es como la Edad de Plata de los cómics, pero traída a una serie moderna con buenos efectos especiales, la verdad que... De 10, un auténtico 10. Está muy bien la serie. ¿Y los villanos? De los villanos, así que haya... Quitando estado... Flash Reverso. Claro, es que, joder, teniendo a Flash Reverso, el sí, resto ha estado Grodd, que también está ahí, que incluso es como el sidekick del Flash Reverso. Sí, básicamente sí. Que está muy bien, yo me esperaba a un tío disfrazado, sinceramente, de mono, pero no, se lo han curado. Pero la cosa de los cuatro fantásticos pintados en él, pues no pego ahí algo. Pero no, se lo han currado, está bastante bien. Y bueno, luego ya el Capitán Frío. Sí, ese segundo en importancia. Que está muy bien, con esa dualidad de que también muestran en los cómics, de que es un villano, pero tiene cierta moral y está bastante bien. Y bueno, ya que además es gracioso, ¿no? Porque que luego Ola de Calor sea también el actor de eso, sean los hermanos de Prison Break, bueno, o sea, sí. Es que luego todo... Es que sí, es tan, sí. Tiene tantas cosas meta, ya no solo de los cómics, sino de la propia televisión. Que por cierto, tenía que decir también, anda, que estos ahí están vivos y van a rodar una nueva temporada de Prison Break, que yo creo que la interrumpió porque pensaban que habían muerto, pero no están vivos y van a rodar una nueva temporada de Prison Break. Sí. Y eso es otra cosa que le debemos a Flash. Sí, sí, no, Flash yo creo que ha sido una parte muy importante para mucha gente. Está por ver también, que eso es algo que yo me pregunto mucho, es cómo va a ser el papel de Frío, como una, yo creo un doble papel que va a tener, por un lado, en la nueva de DC Legends, como una especie de héroe oscuro, porque se supone que eso es un grupo de héroes, o por lo menos leyendas, aunque sea su pesar, y como si va a continuar o no como villano al 100% en Flash. Porque lo que ha salido de Flash es que es un hombre despreciable y que busca su beneficio y tal. Pero en DC Legends se supone que lo van a redimir. Y me pregunto, ¿perderá Flash o un gran villano para esta temporada? ¿No? ¿Sí? ¿Es factible que en una serie aparezca como héroe y en la otra como villano? Es que yo no tengo tan claro que vaya a aparecer como héroe en la... ¿En la DC Legends? Sí. Hombre, tal cual lo han presentado, es un equipo de leyendas que tienen que salvar el mundo. Pero yo no, es que yo no creo que vaya a ser un equipo, yo creo que van a ser historias ahí independientes. ¿Historias independientes? Sí, con un montón de personajes. No sé. Para darle a cada uno su protagonismo. No sé, bueno, sí, podría ser. Estaría bien. Bueno, eso ya dentro de un año, ya estamos hablando aquí de la segunda temporada de Flash. Sí, estamos ahí ya. Y de la primera. Es el problema de querer más. Arrow dice, bueno... Claro. Bueno, pues Arrow, pues si está ahí, pues bueno, la serie de los... Porque los crossovers que han tenido, eso también ha estado bien. Sí, la verdad es que los crossovers han sido una guinda del pastel. Yo creo que han beneficiado más a Arrow que a Flash. Sí. Yo creo. Aunque bueno, la última aparición de Arrow en Flash, ahí enfrentándose ese momento en el que se va... Porque claro, Barry se ve incapaz de detener solo al Flash Reverso. Profesor Zoom. Al Flash Reverso. Señor Mayor. Se llama Flash Reverso. La nueva generación le llamó Flash Reverso, señor Mayor. Se veía incapacitado de tener a él solo al Flash Reverso y dice, coño, pero vamos a ver, si tengo un tío con superpoderes y a otro que lanza flechas, pues ya le llamamos, ¿no? Y estaba muy bien, estuvo muy... Sí. Yo creo que en contraposición al papel de Flash en el final de Arrow, que fue bastante testimonial y fue un poco de los seis matices. Sí, fue en plan, oye, que Oliver tenía aquí un plan de que pues tenía que salvar rápido, pero me tengo que ir, que estoy en una conversación. Es que además se lo dice, estoy en una conversación muy importante con el profesor Harrison Wells. Como un momento, un segundo, tengo que ir a Nanda Parbat ahora mismo. Y la verdad es que fue muy, muy testimonial, muy, muy metida ahí a piñón. Y nada que ver efectivamente con el papel de Arrow, porque aparece Arrow con el papel de la Liga de las Sombras, que es otra también para decirle a Ra's al Ghul, sí, yo no soy Oliver Queen, no guardo ninguna relación, te soy fiel, Ra's, por cierto, voy a ir un momento al otro extremo del planeta para ayudar a unos mejores amigos de Oliver Queen, que está muerto, ¿vale? Para mí, pero tengo que ir. Sí, ahí está un poco, no... No se han coordinado en ese sentido muy bien con las tramas, pero bueno. Pues eso, que Flash yo creo que ha sido un... Para mí, la serie friki. Para mí la serie friki y en su digamos, en su estilo, la mejor de todas. Muchas ganas de más. Ha estado muy bien. Y ahora vamos a ir con... Aquí hay un pequeño problema. Como veis, estábamos poniendo todos los openings de las series que vamos comentando. ¿Qué ocurre? Que Agents of S.H.I.E.L.D. no tiene opening. A menos que consideremos opening a esto. Previously on Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. Y como que no. Así que, con más pena que vergüenza, aquí está la versión de Identidad Secreta de lo que debería ser el opening de Agents of S.H.I.E.L.D. Agents of S.H.I.E.L.D. es una serie de Marvel. Es de Marvel. Agents of S.H.I.E.L.D. es una serie. Es de Marvel. En serio, es de Marvel. Josh Whedon sacó a su hermano del paro y nosotros lo sufrimos. Va de unos agentes que son un poco lentos, un poco lentos, un poco lentos. Y en un capítulo sale la tía que hacía de Xena. Agentes de S.H.I.E.L.D. Agentes de S.H.I.E.L.D. Segunda temporada. Bueno, más que hablar de la segunda temporada, hablamos de los dos primeros capítulos de la segunda temporada y los dos últimos capítulos del final, ¿vale? Porque es lo mejor que podemos hacer. Efectivamente. Yo creo que estamos otra vez ante la idea de muy buenas ideas y una ejecución que ha sufrido mucho, yo creo, de 23 capítulos dándole vueltas al tema de Inhumanos, Sky, Padre y demás. Y efectivamente, los tres primeros capítulos iniciales con esa Xena, que yo no sé para qué trajeron a Xena. Tenemos a Xena. Ya, pero tiene que costar un pastón para... Yo pensé que la iban a resucitar, que iba a tener algún papel, pero no, me parece un poco absurdo pagarle lo que debe cobrar esa señora para matarle en un primer capítulo. No lo sé. Sí, no. Y luego ¿te acuerdas del Hombre Absorbente? Sí. Porque salió en dos capítulos y ya está ahí encerrado y nadie más se supo. Y dices, hostias, para un... ¿Te van a dar un villano de enjundia y tal? Sí. Pues no. Bueno, hombre, sobre tu villano de enjundia, un serie B... Ya, bueno... Serie B alta. Era alguien conocido, ¿sabes? Sí, bueno, o sea, eso vamos, sí. A ver, dentro del listón de agentes de S.H.I.E.L.D., el hombre absorbente era una estrella, vamos, era cabeza de cartel, sí, o sea... Sí. No, cabeza de cartel fue en Daredevil, que salió más veces en Daredevil en forma de cartel, que era el boxeador con el que se enfrenta el padre de Daredevil. Pero sí, no, la verdad es que tiene un inicio de una segunda temporada, un inicio muy bueno que te hace decir, mira, parece que han pillado el tema, querían hacerse más cool y más urbanos y trajeron dos negros. Lo siento, pero es que es así, o sea... Pero claro, en toda serie no puede haber dos negros, entonces a mitad de temporada dijeron... Las tensiones raciales fueron ¡paf! El negro, cogieron al negro que podía... A ver, ¿cuál es el más negro, el que más mole y tal? Se quedaron con uno. El caso es que yo creo que eso, que los personajes nuevos han añadido un poco más de empaques, incluso se habló de un spin-off. Que menos mal que no, porque era Pájaro Burlón y ese señor, puedo sacar la manga, el que podría ser Ojo de Halcón, si Ojo de Halcón no hubiera salido en los Vengadores. Efectivamente podría ser Ojo de Halcón, que cumple un poco el papel de Ojo de Halcón. Sí. Y porque visto en Vengadores, la Era de Ultron, no creo que vayan a tener un matrimonio Bobby y Ojo de Halcón. Y Ojo de Halcón, efectivamente. A menos de que a la familia de Ojo de Halcón le hagan un ultimate. Un ultimate como en Mark Millar, sí. Pues el caso es que se decía que iban a hacer una serie, un spin-off en plan Mister y Miss Smith con estos dos. Pero dijeron, a ver, no quitéis a lo único que bueno que tenía esta temporada de Agentes de S.H.I.E.L.D. Y se van a quedar. El caso es que es lo que tú dices. Los dos primeros empezaron muy bien, una especie de trama de espías que te podría interesar y demás. Y luego han ido pues tortuosamente caminando. Me gustó el final de la mid-season, con ese rollito que yo creo que le sentaba muy bien de búsqueda de ciudad perdida, ruinas y demás, algo extraterrestre. Sí, porque era como, era en plan, bueno, que se están acercando los inhumanos y sí, tal. Sí, sí, sí, pero, ciudades perdidas y tal. A mí me gustó el final de esa primera temporada, o sea, esa mitad de temporada. Y luego ya después volvimos un poco, le pasa como a Arrow, yo creo que se arrastraron un poco y bueno, intentan redimirse en los espectaculares dos últimos capítulos del que final. Vienen justo después de Vengadores, la era de Ultron, porque... Efectivamente, claro, si no... efectivamente, sí, sí. Y bueno, yo creo que la verdad es que son de antología y dices, mira, si esto es una prueba de lo que de verdad podéis hacer, yo creo que bueno, ya es hora que en la tercera temporada pongáis las pilas. Y hagáis una muy buena serie de la vida de unos agentes de S.H.I.E.L.D. Sin duda alguna, yo creo que sí, la segunda sigue siendo mejor que la primera, han mejorado, pero hay ahí algunos tics, algunas cosas y demás que yo creo que no... Sí, hay episodios en los que, pues, no... Y toda la trama de Sky, a mí me ha aburrido un montón. La trama de Sky, no... Ay, vamos aquí a este paraíso, porque como Attilan todavía no ha salido en las películas, no podemos mencionarla, pues tenemos aquí en China un resort. Sí, decían en Twitter, teniendo toda la razón del mundo, que... Esa sensación que se te queda de que en las películas se van a pasar por la hueva todo esto de los inhumanos. Sí, bueno, tiene... Aunque bueno, están las nieblas tirrigenias esas esparciéndose por el mar al final de... Que a ver si es verdad o no, porque yo creo que tampoco... No, yo tengo la esperanza de que sea una especie de que podamos ver una serie de X-Men encubierta. De un Coulson Profesor Xavier... Y una Sky Jean Grey reclutando inhumanos por el mundo. Sí, sí, vamos a centrarnos en el último episodio porque hay un montón de cosas impactantes. Por ejemplo, hablando de Coulson, lo que le pasa a Coulson cuando tienen una batalla, pues van a liberar en uno de los barcos de S.H.I.E.L.D., van a liberar las nieblas tirigenias para matarlos a todos. Y justo Coulson en el último momento consigue salvarlo porque se iba a caer el cristal al suelo y si se cae el cristal al suelo ya se mueren todos. Pero claro, lo coge con la mano y se le empieza a podrir la mano, se le empieza... Y sale el tío del hacha y le... Mac. Sale Mac ahí, que me ha gustado mucho. Mac, sí, la verdad que sí. Y ha cogido, pues le corta el brazo así, tal cual. Lo que no han tenido huevos a hacer en The Walking Dead con Rick, sí. Lo han hecho ahí. Hace lo que se llama un Jamie Lannister, ¿sí? O un Rick Grimes, pero un Rick Grimes de cómic. De cómic. Hace un grimito y el caso es que... Esta volver también que si va a ir por ahí con el brazo cortado o si pondrán algún tipo de que es, brazo biónico. Claro que está, coño, estando el soldado de invierno por ahí con su brazo biónico, no creo yo. Y el tío del ojo de Guardianes de la Galaxia. El que tenía el ojo biónico de Guardianes de la Galaxia, yo creo que sí, algún tipo. Si hasta Mark Hamill pudo, yo creo que ya por lo menos hay una yo qué sé, el brazo de Iron Man. En la vida real se lo han hecho un niño. ¿Cómo no se lo van a poder hacer en la serie a Coulson? Pero... Sí, porque si no daría un poco de mal rollo también verla ahí manco. Sí, como no. Joder, encima te matan, te dejan manco. ¿Qué es lo siguiente que te va a pasar, Phil? No sé si fue... Leí hace poco una entrevista a Rafael Marín y ya no me puedo quitar de la cabeza una definición de Coulson. No estoy de acuerdo con las opiniones que dio de la serie, pero no me puedo quitar de la cabeza la definición que dio de Coulson, que era como dice un Alfredo Landa. Se ha pintado Alfredo Landa la gente de sí. Y de que, un what if, ¿qué pasaría si Alfredo Landa se convierte en director de S.H.I.E.L.D.? Pues un poco eso. Que tiene una opinión como de señor, como muy ordinario. Sí, es como que no te le... Y ha sido director de S.H.I.E.L.D., bueno, hasta que... Sigue siendo, se supone. No, ya no, porque volvió Nick Fury en Vengadores. Ah, bueno, pero... Ah, bueno, S.H.I.E.L.D.? No, es verdad, sí, sigue siendo... Nick Fury volvió otra vez a la oscuridad en cuanto acabó la crisis de Vengadores. Sí, se puso otra vez el parche, que lo había quemado en El Soldado de Invierno, y dijo, venga, vamos aquí. Sí, no, y además también ese papel, eso que te enteras de que el transporte de S.H.I.E.L.D. es cosa de Coulson, o sea, es ayuda de Coulson sin que los Vengadores lo sepan. Está por ver si alguien se acordará de montar algún tipo de escena en plan de... Ah, pero que estabas vivo, Phil. Sí, vivo en la tele, que eso es como decir que estaba muerto. Estoy para la gente del cine. pero Phil Coulson murió en Vengadores 1, ya no tiene que salir más en más películas. ¿Qué? Claro, no sé, está por ver esa escena, no sé cómo la tratarán o dónde se desvelará o qué ocurrirá. A ver, está claro que no van a salir Vengadores en la serie. No, claro. No. Tendrá que ser una película, pero... Y en el momento en el que salgan los agentes de S.H.I.E.L.D. en una película Marvel, yo creo que ya ahí se ha bajado mucho el listón, ¿eh? O sea, o salen y los barretanos, ¿sabes? Así en plan, no voy a todos estos 5 años, han sido mierda. No, yo creo que... A ver... Yo creo que puestos a ponerlo, porque yo creo que en la tercera temporada, en la tercera película de los Vengadores, todo el mundo se esperará que salga ahí hasta Foggy Nelson con un bate de béisbol peleando contra los monstruos de Thanos. Pero yo creo los que... Tanitas. Los Tanitas. Los Tanitas, ¿no? ¿Qué dices? Pues serán Tanitas, si son los monstruos de Thanos, Tanitas. Los muertos de Thanos, los monstruos. Los monstruos, sí, pues coño. ¿Y por qué no Tanianos? Taniano, Naniano. No, Naniano, Naniano. Pues los Tanitas. O Tanianos, que también le gusta que le. Como le gusta ser llamados. Gente de campo. Gente de campo. Gente de espacio. Gente de espacio, que le gusta llamarse ellos. Pues eso, que yo me espero que si tendrán que sacar a todo el mundo. Jessica Jones, Luke Cage, Puño de Hierro, Daredevil, todos. Y es decir, también. Pero me los imagino eso un poco de fondo, una escena, o ayudando y a... Bueno, pues nosotros salvamos a la gente, a la gente normal. Vosotros, sí, encargados de Thanos. Que salga así de lejos, estoy por aquí, está... Y dice, cara, no mires, que está Coulson ahí. Coulson y su troupe. Y oye, y la posición me alegra mucho también de la serie, que no hayan ido por el lado fácil de que el agente Brandt, el sí, Ward, agente Ward, agente Ward, no sé por qué he dicho Brandt, no sé, porque está el agente Brandt también de bueno, ahí sí está una, pues el todo el mundo, yo creo que o era posible que la redención y que volviese, pero está claro que ya no hay redención posible, no. O cada vez por menos le están volviendo más difícil, a menos que hagan un Darth Vader que en su último momento antes de morir en una hipotética cuarta o quinta temporada haga uno eso, yo siempre fui bueno, la vez que voy cada vez están más lejos de esa posibilidad. Sí, hombre, ahora mismo y han sabido aprovechar bastante bien. Yo creo que los guionistas de la serie preguntaron, oye, que de Hydra sabéis algo y tal, pues para Hydra no tenemos planes. Pues nosotros tenemos aquí unos planes muy ricos. Ahora Hydra son tres borrachos en un bar y uno con tatuajes en la cara. Sí, es como madre mía, si Cráneo Rojo levantara la cabeza. Ojalá ahora levante Cráneo Rojo la cabeza, aunque sea un poquito. Está en un cubo cósmico, tiene que volver de alguna forma. Hombre, para la tercera no tiene pinta. No, para esta. Hombre, ya se habla de Rulk. Que yo, como saquen a Rulk en la tercera de Capitán América, digo, bueno, a ver. De entrada, no. Gracias, pero no. No, a mí no me pongas Rook en el plato. Ahora, que también dije Guardia de Galaxia, que estáis haciendo loco. Yo que sé, a estas alturas dices, pues mira, ponme Rook y a quien tú quieras, y ponme a juego en el pato, que también han puesto. Lo que quiero decir es, no he hecho tan bien hasta ahora, y dices, de entrada no, pero oye, si tú tienes un plan, yo he disfrutado con todo. No sé. Tú sabrás, la prueba de fuego va a estar en el hombre hormiga. No, la prueba de fuego fue Guardia de la Galaxia. No, pero yo creo que Guardianes de la Galaxia estaba todo muy bien montado. Con el Hombre Hormiga, con estos cambios de director y todo. Está por ver, sí, porque es un poco película remiendo, yo creo. Claro, claro. Entonces está por ver qué pasa. Bueno, la gente es de SEAL, bien, ese final. Y además con ese final, cuando ya la parejita de informáticos, científicos... Qué lástima me dan, porque como te puse a ti, conocer que estaba Fizz. De mojar. Estaba ahí. Ya estaba tan cerca de anotar un punto. Ya, o sea, ya la temporada pasada acabaron mal porque, claro, se quedó por amor, él se quedó un poco tocado. Como todos. Sí, sí, sí. Se quedan tocados y entonces se rompió, se quedó sin oxígeno. Ya se ha pasado la mitad de la temporada siendo tonto. Sí. Y ahora que parecía que. Se ha pasado la mitad de temporada en diversificación, hombre. La diversificación de sí. La diversificación de sí, efectivamente. Muy triste, pero bueno, él está así. Es feliz con su vida, no le podemos decir nada. Y cuando ya tiene país que va a quedar para cenar con Gemma, pues que se van a coger de las manos, seguramente. Pues a Gemma la arrastra una cosa negra gris y no sabemos qué pasa con ella. Eso es una metáfora de que en cuanto tal, algo negro y molón se lleva a su objeto de deseo. Sí, sí. Pues sí. Algo negro y más molón que tú. Sí. Algo que cambia de forma puede... Pero toda la culpa la tiene Fitz. Por apoyarse y hacerse el chulito delante de Gemma. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que Stripo ha dejado un final muy abierto, muy, muy interesante para ver exactamente qué va a ocurrir en la tercera temporada. Yo creo que ya está. Es que como está, no sea una muy buena temporada. Como la tercera temporada sea. O sea, los dos primeros capítulos yo creo que van a molar mucho. Pero como luego el tercero ya se pongan a hacer gilipolleces con Sky. A mí es que Sky me parece inaguantable. Y hubo rumores de que la estaban preparando para ser la Capitana Marvel. Oh, menos mal que no. Menos mal que no. Menos mal que no, porque. Es que yo creo que fue una mala... La actriz es bastante malilla, yo creo. Yo creo que es de las peores actrices. Sí, que no vale con estar buena para que te den más papel. Sí, no, y además que yo creo que ni eso, pero bueno, no sé. Para gustos... Pero consiguen una cosa en la serie que la hacen menos asiática de lo que luego es en realidad. Sí, porque luego la sigo en Instagram y tiene unas fotos y dices, pero si eres muy china. ¿Pero qué te ha, cómo te maquillan en la serie? Momentos raciales en Identidad Secreta. No, China es, o sea, o China americana, América china, no sé. Asiático americano. Bueno, pero si es de China, o sea. ¿Pero no, tú qué sabes si es de China? Porque estaba en China, o sea, se fue de vacaciones a China, entonces vamos a ver. A ver, ¿tú te has ido de vacaciones a Holanda? ¿Eres holandés? Pues no. Pero porque yo no tengo raíces holandesas. Bueno, ¿y entonces para qué fuiste a Holanda? Pero bueno, ya ha ido a China porque tendrá raíces chinas. En la serie sale que tiene raíces chinas. Tiene raíces inhumanas. Y tiene reinas. Ni reinas. Reina es otro personaje que dices, vamos a ver, o sea, cuando se está poniendo interesante la cosa, la matas. Reina es que... Yo creo que en Reina se ve muy bien de que es una serie de que... Han cambiado muchas cosas sobre la marcha y demás, porque primero era el hombre, la chica de las flores, que seguía al hombre misterioso o no sé qué, luego se dio cuenta de que era Hydra, bueno, pues sigo a Hydra, luego no sé qué, dice, bueno, pues ahora yo es que soy inhumana toda la vida, y según le dé, si es que no era... Sí, no, Reina está bien. Aunque da la impresión de que con ese poder... Da la impresión de que vuelve otra vez a las andadas de manipular a la gente. En realidad no volvía, o sea, lo que quería... Efectivamente, esta última vez parece que era un fin noble de proteger a Sky frente a la madre. O sea, que da su vida para que Sky vea que la madre es malvada, la madre de Sky. Que también es interesante ese cambio de roles entre el padre y la madre. Que al final sí, que los a mí es que el final con la historia, la auténtica historia del padre de Sky... Me pareció desgarradora, sí, o sea, sí, que sí, realmente el malo no hubiera sido él nunca, sino que había sido todo porque la hija de puta había manipulado los hilos. Se está levantando ahora mismo, mientras está hablando, ¿no? Había manipulado los hilos de una forma tan brutal. Maquiavélica, perversa. Y claro, pero para que él quedara siempre como el malo y ella como la santa que no había hecho nunca nada. Sí. Y todo por eso, porque necesitaba absorber después de que le zurcieran la cara, necesitaba absorber la vida de la gente. Sí, la verdad es que la triste historia que te presentaba al final del pobre padre de Sky... Aunque luego tiene un final, dentro de lo malo, bueno, porque le hacen un lavado de cerebro. Sí, le hacen un Tai Chi. Y le hacen pues lo que él quería, tener su clínica veterinaria. No, él quería a su familia. Dice lo que él quería, tener su clínica veterinaria. Pues se equivocaron de fecha, porque cuando él puso la fecha de interés, él no puso clínica veterinaria. Qué fuerte, qué ejemplo de manipulación más rastrera. Lo que él quería siempre, su clínica veterinaria. Lo que él quería siempre, ser un hombre soltero sin relación con su hija y con su mujer. Qué fuerte, qué manipulación. Lo que siempre quiso, picar billetes en el metro, en una vida solitaria y triste. Como Juan Muñoz. Qué fuerte, madre. Qué manipulación, por favor. Le encantaban tanto que los papagayos le vomitasen en la mano. Es su sueño. Sky, yo, tu madre y tú, vale. Pero a mí mi sueño es curar hámsters. ¿De dónde te has sacado eso? Pues de unas fichas que me ha dejado así. No, pero ¿te imaginas que a Juan Muñoz le han hecho eso? Que lo que realmente quería era que Cruz y Raya triunfasen, pero le han hecho un Tahití y le han dicho que no, separado. Podría ser. Ay, pobrecillo. Bueno, pues eso, que ha estado muy bien en los dos últimos capítulos de Agentes de S.H.I.E.L.D. Como Efectivamente. la temporada pasada. Efectivamente. Sigo sin ver un poco la conexión con Agente Carter, pero bueno. No, pues no. Pero... Esperemos a la segunda temporada de Agente Carter, a ver Sí. qué pasa. Bueno, de hecho hay más conexión en Vengadores 2 con Agente Carter que con Agentes de S.H.I.E.L.D. Con el tema de las rusas, estas espías que Ahí estaban... salió Natasha clarísimamente. Yo creo que la mala de la gente de Carter es la abuela o la madre de Sí. Natasha. Pero bueno, Bueno, a ver qué o viene. un familiar no relacionado porque ya sabes que las quitaban los... Ah, sí. y no podían tener hijos. No. De ahí que se junte con Bruce Banner porque como ambos no van a tener familia, pues... Claro, efectivamente, no, sí, no va a haber por ahí ninguna Scarlett Johansson. No, no. Hablamos un poco de Vengadores, la era de Ultron, pero así poquito. Vale, sí. Bueno, sí, bueno, pues que es una película muy buena. O sea, todas las críticas que he leído son gilipolleces. Que no saben disfrutar de una película cuando te la ponen así bien puesta. O sea, vamos a ver. Es que hay problemas de ritmo, hay no sé qué. Pues a mí las 2 horas y media que duró se me pasaron volando. Y no solo porque nos tuviéramos que cambiar de asiento en el cine. Varias veces. Varias veces, además. Bueno, lo dejamos. Yo diría más, yo por ponerle una pega, por ser un poco crítico, bueno, a mí me ha encantado también, pero por ponerle una pega, yo diría que las acciones, la acción me parece peor rodada que la 1. Una de las cosas que me encantó de la 1, que yo creo que fue una lección para todo el cine de acción, fue lo bien que se entendía la acción. Acostumbrados a lo que se llevaba hasta el momento, que eran los movimientos de cámara caóticos, rápidos Sí, y sonidos que o en buscaban plan. apabullar sensorialmente, en que acabas, pues un Michael Bay, ¿no? Acabas diciendo, bueno, pero bueno, ¿qué ha pasado? A ver, aquí. Porque es que parecían, dicen, mira, son dos trafos, lucha, ah, no, que son dos chatarras que alguien ha tirado por un desfiladero y están dando vueltas. Pues era lo mismo. Los Vengadores cambiaron eso por completo, yo creo. Y esta segunda película, la acción no me ha parecido tan visualmente clara como en la primera. Pero también porque es que había un huevo de personajes, es que ya había demasiados personajes. Pero aún así, en los momentos, ese momento en el que se reúnen todos en torno al centro del país este que está Sí, levantado, Cracovia. Cracovia Sí. o Cracoa, o... no podía ser Latveria, No, pues efectivamente, el pero lo país que no era intentamos. Latveria. Y ese momento en el que se reúnen ahí, que hacen un homenaje a la primera película, cuando se gira la cámara para verlos Sí. a todos, está bastante bien. De los personajes que presenta, la Visión mola mucho. Todas las escenas de la Visión con Thor y su martillo. ¿Qué película has visto? ¿Qué película has visto tú? Mola mucho, aunque al principio impactan. O sea, cuando ves a la Visión cogiendo el martillo de Thor, dices, ¿pero qué mierda es Sí, esta? le da un toque semidivino a la visión o relacionado con la magia de Thor que a mí no me acaba de convencer. Pero lo que digo, Hombre, es la en manos de gema. Marvel Es la estamos. gema del infinito que tiene Pero en la su gema cabeza. de la visión nunca tenía nada que ver con una gema Yo del creo que infinito. no. No, Pero no, bueno, aquí eso no, eso no. hay que hilar Sí, claro, hay que porque hilar porque. quedan un par de películas hasta Vengadores 3 Y y... hay que ir echando leches que Thanos está ya diciendo, a ver, ¿cuándo me toca a mí salir? De hecho, ya ha dicho que ya él va a hacer las cosas por su cuenta. En la escena post-créditos ya coge y dice... Sí, que mete la mano ahí en el. Como un agujero, y dice Sí. esto. Estas cosas o las hago yo... Que yo creo que ha sido un poco. Marvel ha tenido. Es que ha habido un. A ver, que yo no digo que los friki no tengan vida, ¿vale? Pero Que hay. también. Que también. Pero hay un momento de. El guante que coge Thanos al final de la película es un guante derecho. Y ya había salido un guante en el. En En todo. Thor, no sé qué dice. Y yo creo que ha salido Kevin Feige. Y tenía ganas de decir, lo hizo un mago, pero dijo, es que hay dos guantes, uno al derecho y otro al izquierdo. No sé hasta qué punto se estaba planeado decirlo. Yo creo que no se dieron cuenta. No, eh. En la película de Thor dijeron, tú pon aquí un mazo de estas cosas, Sí, friki de pon los cosa, cómics pone y tal. creo que también estaba el ojo de Agamotto, no sé qué Sí, polladas, o sea efectivamente. Tú que pon cosas a tu tiplén y ya, si pones la linterna verde y lo que haga falta. no, no, linterna verde no ponga, que sale un nuevo hostiazo. Y yo creo que no se dieron cuenta a la hora de rodar esta. Y no, yo creo, sinceramente, que no se dieron cuenta, porque eso de que de repente haya dos guantes de infinito, uno de mano derecha y otro de mano izquierda, ¿eso dónde se ha visto? Porque se supone que van a hacer las... A ver, que no hay 6 gemas, o sea, que... O sea, que no hay 10 gemas, que hay una. ¿Qué vas a ir con el otro guante sin gemas por la vida? Dice, vamos a crear un guante y 5 gemas, no sé qué, dice. Y otro guante, pero sin gemas, porque es que te quedas corto, sabes que no... Echas un poco de purpurina al otro guante, ya, para que brille. Claro, dice, vamos a crear dos, porque tampoco es plan de que vayas con el conjunto cojo, así que no, como los calcetines sin pareja. No, porque imagínate que quieres coger las gemas con las dos manos, no solo con una. Las quieres coger, ahora estoy haciendo un gesto que no estáis viendo, pero bueno, os lo imagináis, o no, no sé. Sí, está haciendo un gesto como si las gemas estuviesen enterradas en la arena, no sé por qué, pero bueno. Bueno, pues casi casi están enterradas ahí en la tierra, o sea... Sí, pero no sé, la otra gema, es que la otra... ¿El otro guante para qué? Eso es lo que me pregunto. Pues para que esté en los aposentos. Las dos películas va de que cada uno un guante. Las dos. La guerra del infinito mano izquierda y la guerra del infinito mano derecha. Claro, y es un cinturón de gemas del infinito. Yo creo que le pega una diadema. Una diadema de un Sailor Moon. Pues pero, pues eso, que Vengadores. Y bueno, la muerte de Mercurio, que nos dejó a todos con cara de, ah, ¿qué ha pasado aquí? Yo tengo ganas de ver, yo creo que según avance el tiempo iremos viendo yo creo que ha habido mucha fricción entre Joss Whedon y Marvel a la hora de hacer esta película. Y porque Joss Whedon, aparte de salir y decir, no, está todo bien, por cierto, qué putada le hicieron al director de El Hombre Hormiga. Por cierto, me ha costado mucho sacar adelante esta película. Por cierto, pero todo bien, ¿eh? En plan de... ¿Estás bien? Sí. Pues soy de puta madre. Cabrón, ¿no? Algo así. Según el paso del tiempo, yo creo que vamos a ir sabiendo más de lo difícil que ha sido para Joss Whedon sacar adelante esta película. Él mismo ha dicho que tiene muchísimo metraje y que una de las partes que más ha sufrido es el recorte de metraje y el tira y afloja con los productores. Ha sido el personaje de Mercurio. Según él mismo dice, no es tan sentida la muerte de Mercurio porque le han metido mucha tijera al enfrentamiento que tiene a lo largo de toda la película con Ojo de Halcón, en el que le chincha, le tal, se odian, tal, y al final el gran gesto heroico de Mercurio es eso, es salvarle la vida al hombre que odiaba con toda su alma. Una sorpresa, me parece muy bien, y no tiene incluso por qué ser impedimento para que Mercurio vuelva en forma de experimento de Tahití, que no olvidemos que era precisamente para cuando un Vengador el objetivo caía. Del programa. Sí, porque al final de la película La Bruja Escarlata estaba muy bien, como, bueno, me he quitado a mi hermano, pues ahora a vivir el sueño americano. O sea, es todo como... Hola, madre. soy Wanda Maximoff y vengo a tu casamiento. Bueno. Pero que estuvo muy bien. Hay que ver eso, lo que tú dices, la versión extendida que saldrá seguramente. Sí, habrá que ver, porque incluso dicen que el Loki rodó una escena que no llegó a salir. En fin, que dicen que ha metido mucha... Que bueno, que también es un poco una preview de la nueva película de Thor. Que, sí. Que se ha retrasado 6 meses más por culpa de Spider-Man, pero no pasa nada. Entre medias meten un tráiler, ¿no?, de la película de Thor. Hay un momento en el que, el propio Gwen dice que él luchó mucho para las escenas, por ejemplo, de la casa, de la cabaña, que son escenas más de relación de personajes y que los productores no querían ver ni en pintura. Y que al parecer, como él tenía planeado la escena de Thor viendo lo que estaba ocurriendo en Asgard, era mucho más tétrica, con las Nor, que son las señoras del destino de la mitología nórdica, poseyendo a Thor con los ojos en blanco Thor y hablando de manera gutural de ultratumba y demás al profesor, que es un poco, bueno, que en fin, que era bastante más oscura y demás y nada, que era un poco en plan de ya, pero tienen que ver los niños de 12 años, Dios, tampoco podemos aquí. Sí, pero estuvo bien. Sí, no, sí, yo creo que también les interviene el cambio de aires, a ver qué hacen los hermanos rusos, que yo no les veo yo, tiene un papelón tremendo. La prueba de fuego va a estar en Capitán América 3, que es Vengadores 2.5. A ver cómo la porque va, ahí van a salir todos los Vengadores menos Thor. Sí. Es que van a salir todos menos Thor. Sí. Y veremos alguna vez, en algún momento, ¿cuándo será cuando veamos ya la frase mítica de Vengadores reunidos? Porque aquí me encanta ese momento friki. nos cortó, pero de una forma muy brutal. A ver si Whedon no se va a arrepentir de no haber puesto la frase en su película cuando tenía la posibilidad, ahora que está fuera. Yo creo que va a acabar anunciando la salida de Marvel, yo Whedon, con el tiempo. Le pondrán de productor ejecutivo porque ahora no está haciendo nada. No, ahora no. Le pondrán pues, el típico puesto que se dice de paseador de pasillos. De no estar haciendo nada, pero ir dando vueltas por las oficinas y tal. Y acabar, yo creo, saliendo, yo creo. Y espérate que acabe DC haciendo Wonder Woman. Joder, pues no le rindo la ganancia yo a Joss Whedon viéndose ahora DC, porque si en Marvel hay manejos, hay tal en DC. Vete tú a saber lo que hay ahí. DC, a ver qué sale de Batman contra Superman. Bueno, nos vamos a otra serie de Marvel, pero que esta yo creo que ha cogido y ha dicho a gente de SEAL, sois basura. ¿Y cuál es esa serie que ha dicho que agentes de SEAL son basura? Dan Defensor. Oh, Dan Defensor. Daredevil, amigos. Daredevil, no hagáis caso a los gilipollas. No, que tomo mucha pullita con el profesor Zoom, pero Dan Defensor. Me falta el torero y el traje amarillo, pero por lo demás... Era todo... serie de Daredevil en Netflix, 13 episodios, que los publicaron todos ahí a cholón, y nosotros lo único que teníamos que esperar era que estuvieran los subtítulos. No, yo es que no he podido verla, yo estoy esperando a que aterrice Netflix en España. Ah, bien, bien. Vale, entonces nada. No me cuentes nada de Dan Defensor. Una serie que está bastante bien, que también es como Arrow. Pero para mayores de 18 años, o sea... Como Arrow, pero quitando toda la parte de Disney Channel. Sí, es como Arrow, pero quitando todo el dramatismo pueril que había en la primera temporada. Sí, la verdad es que sí, yo creo que junto a Flash, cada una en su tono, han sido para mí las dos series de la temporada. Flash, como digo, en la zona friki ya hemos hablado bastante y demás, pero Daredevil ha sido un... ponerse en serio eso de que bueno, que si Marvel tiene un homólogo en relación a Batman, siempre se ha hablado del Caballero Luna y demás, para mí siempre es, si será, Daredevil, el Batman de Marvel, y yo creo que ahí se han tomado en serio esto, yo creo que han mezclado un poco de Nolan, un poco de The Wire, que también tiene mucho de la corrupción urbanística y demás. Lo que hacen los Chitauri, ¿eh? Verdad que sí, si es que es un tema... Y con dos o tres pinceladas al principio y al final de la serie para unirlas al universo Marvel con ese Filuri, o sea, con ese Ben Urich mirando su portada que sacó después de Los Vengadores, de la guerra de Manhattan o el caos en Manhattan y demás. Y yo creo que ha sabido, pues eso, expandir el universo Marvel. Marvel como productora, yo creo que tiene que expandirse. No puede vivir siempre si están montando pues eso un universo, no pueden vivir siempre de los 4 o 5 superhéroes. Yo creo que tienen que expandir mercado y sobre todo expandir gustos, y yo creo que con Daredevil lo han conseguido, es decir, diversificar sus productos para que alguien que pueda ver, por ejemplo, The Wire, no digo que sea el de nivel de The Wire, que para mí es la serie, pero alguien que le pueda interesar ese tipo de series, pues tienen Daredevil algo que no tiene por qué ver Los Vengadores, no tiene ni siquiera que pensar que está viendo una peli de superhéroes, está viendo una peli de un abogado frustrado con la vida. Que es ya sea hostias con el sistema. Y efectivamente, que quiere hacer ahí tal, y que se enfrenta pues con los Ratos, los Blesa y la trama púnica del universo Marvel. Y la verdad es que realmente, para mí, realmente espectacular. O sea, da una auténtica lección. Digo, no significa que sea la mejor de todas, pero yo creo que es la sorpresa de la temporada. Nadie se Sí, esperaba gran porque cosa de Daredevil. más sobre todo después de la película, Más sobre todo después de la película. en Affleck, o sea, y está bastante bien todo, toda la trama. Está, le hace un favor el que solo sean 13 Sí, episodios. Es que es una totalmente. trama que para 13 episodios cojonuda, pero que esto igual en 22 episodios Tuvo gente hubieras. en 23 episodios, 22, 23, y dice, sí, no sé qué, y luego contamos en 14 capítulos la infancia de Kingpin, y luego metemos un personaje, una Claro, subtrama, no sé está qué, ¿no? todo muy bien, o sea, te define muy bien a Kingpin, a Matt Murdock, a todos los personajes que tocan. Ben Urich es una gran Benurich. revelación. Me da muchísima pena que no. Bueno, el final de Benurich en la serie. No me lo esperaba para nada, yo No, creo que yo es una tampoco. sorpresa. Pero no sé hasta qué punto, vuelvo a decir, bueno, en Marvel confiamos, pero no sé hasta qué punto ha sido un auténtico desperdicio no utilizar a Ben-Urich. Y más ahora que vuelves a tener a Spider-Man, vuelves a tener el Daily Bugle. O Sí, sea le que podrían es. haber despedido, ya que la habían despedido, que cogiese trabajo en el Daily Y Bugle. una cosa que fue muy. O sea, que a mí me dejó impactado, que te le están presentando al jefe de Urich como el untado de Kingpin, Sí. y luego realmente no era él, sino que era la secretaria. Sí. Lo que ocurre es que yo no sé si eso, como muchas cosas así, es un pelín ambiguo, que no te lo deja todo muy mascadito, pero yo creo que se puede interpretar así, como la secretaria es la untada y él es el primer sorprendido, el jefe, o que la secretaria también estaba untada y él, sabiéndose corrupto, esperaba que viniesen a por él y ve que otra se come el marrón y dice, pues mira, chico, qué feliz soy. Vale, yo que voy por la vía de Happy Power y tal, pero no, pero yo creo que iban buscando eso, que estuvieran sobre todo en el tema del funeral, que todas las pullas que le lanza Karen a él y Sí. cómo puede venir después de lo que ha hecho. O sea, es como realmente él podría a lo mejor estar diciéndole a Urich todo eso para que no acabase como acabó y que toda la información se la estaba facilitando la La secretaria. secretaria. Que Sí. se queda, hombre, la cara de asombro de que se le pone no es de hostias que van a por ella, sino que hostias están yendo a por ella porque es ella, la hija de puta, que y Burich lo que En realidad decía tenía era de verdad. razón. Sí. No lo sé, yo ya te digo, yo lo veo por más por otro lado, pero lo bueno es que la serie tiene eso, que tú puedes Sí, verla y sí, tiene sí. cierto momento de ambigüedad, de decir, de bueno, no dejarlo todo muy mascado para que el espectador pues reconstruya un poco los trazos y demás. Para mí, yo creo que para mí la mejor de largo es Karen Page. Para mí, creo que es un personaje, pues un apetito en dulce para la actriz, que yo creo que ha sabido llevar muy bien. Da la impresión de que es mucho mejor actor que actriz que cualquiera de las que sale en Arrow, sinceramente, de Por largo. lo menos no es cocainómana, o sea, ya tiene alguna ventaja. Pero entre tú, la segunda o tercera temporada, bueno, que se habla de Elektra y de Bullseye. Una locura, he oído que se rumora Estahan Jason para. Statham para. Que Que vuelva a vuelva. opinar estas cosas, no, pero que oyes Que vuelva Colin Farrell. que bueno, sí, bueno, no lo hizo mal, yo creo, para lo Y que. que Fue lo vuelva. mejor de la película, yo creo. Y que vuelva. Hostia, ¿cómo se? Que ya. Jennifer Garner, Jennifer Garner. No, Jennifer. Ah, sí, Jennifer. Porque Jennifer Aniston es la de Friends. O sea, Sí, que no creo yo que Jennifer vuelva. López, como entras. Hola, soy de Grecia. Una Grecia un poco mal ubicada en el mapa, pero. Y la serie, pues, está bastante bien. Es, pues, una cosa diferente. O sea, Sí. y yo creo que Marvel se tendría que plantear muy seriamente sacar series con unos episodios limitados. Porque le ha funcionado a Agente de Carter con sus 8 episodios y le ha funcionado Daredevil con lo de Netflix, porque está bastante bien. Y si ves que Agentes de S.H.I.E.L.D. No da para 22 episodios, Claro. porque una cosa es que tengan 22 episodios, coño, pero sácales provecho. Si no. Claro. No sé, es que también. Por ejemplo, puedes hacer como Flash, que son 23 Hostia, sí, episodios Flash, son 22 episodios y y cada casi da la uno. impresión de que casi no les da tiempo a meter todo lo que quieren meter. Es que poder se puede. El problema es eso, que haya ganas o que no sé exactamente. Porque en la gente de sí siempre pienso, digo, joder, con la pasta que tienen en efectos especiales, contrata a dos guionistas más. O tres o cuatro, por favor. Y bueno, el caso es que, no sé, para mí Daredevil ha sido la serie de la temporada, ya digo, junto a Flash, cada uno en su tono. Son las dos, para mí son las dos grandes ganadoras de largo de esta temporada. Me encanta mucho también ese dejar toques de lo demoníaco con Stick sí. Y con esa señora entrañable abuelita que le puede pegar una paliza que se ponga por delante de ella. Y cuando dice, vuelves a tu país, China, supongo que con Sky, según tú. Y la señora dice, no, mi país está mucho más, o mi hogar está mucho más lejos de China. Con ese intento de Kirigi, el ninja este mágico, el ninja este de ultratumba que se saca Frank Miller, él mete la paliza de su vida a Daredevil. Yo creo que muy bien también, muy bien llevado todo el tema de los poderes de Daredevil, que son... La que es como hacer una serie casi sin efectos especiales, porque no tiene grandes, simplemente no, se soluciona todo en enfoques de cámara, en desenfoques a lo lejos, a lo cercano y más, sonidos, verdaderamente chapó, y te quitas la pasta que se habrán dejado en la película de hacer una especie de rollo de cómo ve las cosas del Daredevil, que si el efecto del radar, que si no sé qué, que si no sé cuál. De hecho, hay solo un efecto cuando le dice cómo lo ve, o sea, en la película lo veía todo azul, y aquí en la serie lo ve todo rojo. ¿Sí? O sea, para darle un tono más así... Sí, la cabecera lo hizo todo. Es el teñido de sangre. O sea, dan a entender también ese lado oscuro de Daredevil. El diablo es, por un lado, el lado oscuro de Daredevil. Por otro lado, el lado bueno de Kingpin. O por lo menos las intenciones buenas de Kingpin. Sí, que tiene sus buenas intenciones, pero claro, las formas no son las que... Como esperas, ayer, oye. Sí. Cosa. Bueno, el traje bien, ¿no? El traje de Daredevil. El final, el, digo. Sí, ¿no? El traje. El chanda. El chándal negro. El chándal adido. El chanda que yo siempre pensé, nadie lo dijo también, pero bueno. En plan, tienes al abogado ciego que aparece con magulladuras todas las mañanas y tienes al vigilante que inexplicablemente se tapa los ojos. Y, pero bueno, no sé. El caso es que el traje. A mí me gusta algo un poco más sencillo, yo creo. Que no tenga las dos Ds, tampoco es algo que me... Bueno, pero eso ya se lo pondrá en la segunda temporada. Probablemente, antes se lo pongan. Pero, o sea, la forma de cómo consigue el traje también está muy bien. Sí, sea, con el gladiador. O sea, es que tiene un montón de detalles la serie. Sí, peleando con el gladiador... Se ven dos dos sierras que son las sierras del gladiador en su traje y demás. La verdad es que te chapó. O sea, una serie que se sale de la escala de lo que es el nivel de series de friki, de superhéroes y demás. O sea, espero mucho de la segunda temporada, la verdad. Y bueno, vamos a acabar ahora con esta serie. Pues sí, vamos a hablar de Community, la sexta temporada. Ya hemos cumplido la mitad de lo que se esperaba. De lo que se prometió, efectivamente. La Six Season and a Movie, ya solo nos falta a Movie. Pero para quien no sepa, que igual mucha gente que lo soy yo no sabe, tiene, pero, no tienen... pero bueno, exactamente, ¿qué es Community, Borja? Pues Community es una serie sobre la vida y la televisión. O sea, así a grandes rasgos. ¡Ay, qué poético, por favor! Sí, un haiku ha salido. Que, pues, tanto hablas de China, pues me salen cosas japonesas. Pues así estoy de mal. Momentos raciales en Identidad Secreta. ¿Sí? Entonces es una serie que empezó siendo, pues, básicamente el protagonista, Jeff Winger, era un abogado de éxito, pero no se había sacado la carrera, entonces tuvo que ir a un colegio, una universidad pública, que en Estados Unidos están muy mal vistas, pues no llegan a los topes de calidad, según los neoliberales. Entonces va allí para sacarse otra de su carrera y pues llega a crear un grupo de amistad con la gente que hay allí. Sí, pues es eso. Pero luego, entre medias, pues hay episodios míticos de Paintball, o sea, que te hacen referencias a películas del oeste, te hacen referencias a Star Wars, o sea, te hacen referencias de todo. hay un capítulo dedicado a Guardianes y de, a Dragones y Mazmorras. O sea, que sí. Está también muy de bien. De videojuego, capítulos dedicados. Capítulos que son enteramente de videojuegos. Sí, o personajes hechos con plastilina. Sí, sí, sí. O sea, episodios en stop motion y demás. Están muy bien. Las dos primeras temporadas son, yo creo que, lo mejor que se ha hecho en comedia en mucho tiempo. Luego ya la tercera, un poquito así. La cuarta, pues eso. La cuarta, si habéis visto la sexta, ya sabes qué opinión tiene la gente de la cuarta. Porque la cuarta, el creador de la serie, Dan Harmon, le apartaron. Bueno, no le apartaron, le apartó Chevy Chase. Que porque decía que los chistes que escribía Dan Harmon no los entendía la gente. Yo creo que no los entendía él, porque se había quedado en los años 80. Un poco el ¿cómo se llama este? Ay, no me sale el nombre. Bueno. Afro-Holanda, no, José Mayuste. Y entonces... Arévalo, ya está, perdón. Arévalo. Entonces en la cuarta temporada a Dan Harmon le quitan, la serie pierde todo su encanto y Chevy Chase sigue haciendo ahí sus cosas. Entonces en la quinta vuelven a recuperar a Dan Harmon, a Chevy Chase se lo ventilan, además con muchas pullas de por medio. Sí. Y luego ya esta sexta temporada, después de que se haya cancelado Community en la quinta, la Yahoo pues la recuperó para hacer una nueva temporada, para hacer la temporada 6, que era lo que Abed estaba repitiendo, que es todo lo bueno que puede tener una serie de televisión, y llegar a la sexta temporada, hacer una película y terminar, sí. Porque después de la sexta temporada todo decae, sí. Que tiene mucha razón también, o sea, series buenas que hayan tenido más de 6 temporadas y que las posteriores... ¿Qué es eso? Hombre, la propia serie dice South Park, Friends, Seinfeld. Vale, bueno, sí, vale. Pero muchas otras no. Smallville. Los Simpson no... O sea, los Simpson llegó temporada 10 y ya claro, llegó muerte... tuvo su mejor momento después de la sexta. Quiero decir, sí, que también iba ascendiendo. También, sí, sí. Bueno, vale. Pero voy a empezar más, voy a ir dejándote. Y bueno, pues esto, que en esta nueva temporada, ya en la quinta ya habíamos perdido a Troy, que era uno de los pilares de la serie, también... ¿Troy and Abbott? In the morning. pues entonces, en esta perdimos a Shirley, que, bueno, sale en el primero y en el último, que por lo menos sale ahí sí, haciendo cameo. La actriz se retiró por cuidar a su padre. Y por adelgazar, básicamente. ¿Ah, sí? Joder, no te has dado cuenta... Ah, en la última... En el último capítulo. Sale de delgadísima. Ah, pues no tenía ni idea. Pues igual... ¿Qué dices? A ver, ¿es Shirley o es otra actriz? Pero no, sí, sí, es ella. Y bueno, pues eso, que esta temporada ha estado bien. Yo creo que ya no... Los nuevos personajes que han ido metiendo, pues... No han sabido meterlos muy bien en la dinámica. Mira, Roy me ha encantado. Es un Bill Cosby. Es un Bill Cosby cogido de una serie del 89 y poniéndolo en una serie 2015. Se le va así con canas ahí con su jersey. Con su jersey de punto así de cuadrados y sus pantalones hasta el ombligo, o sea, hasta los sobaquillos. A mí me han encantado los personajes. Bueno, la otra menos. La otra un poco. Frankie que ha metido ahí. Y también estaba un poco porque, claro, mientras era... Al principio, las primeras temporadas era un grupo de estudio, pero ya en el momento en el que Jeff se gradúa y ya no tiene por qué seguir ahí, pues le meten de profesor. Son esas cosas que es como forzar demasiado la máquina. Sí, o sea, que sí, es sí. Como... ¿Por qué los chavales de la serie de clase siguen estando ahí? Que los chavales cuando están en la serie, en el primer capítulo, ya tenían que haber estado terminando la universidad. Claro, por eso. Entonces, pero está bastante bien y luego ya yo creo que... Aunque no me haya gustado, no haya llegado al nivel de las primeras temporadas, el último episodio de la temporada me ha parecido magnífico de todo lo meta que es, porque hacen referencia a cómo sería una hipotética séptima temporada de Community. Sí. Y hay un montón de coñas y detalles que me han gustado mucho. La verdad es que una de las formas de despedirse de la serie, este último capítulo, yo creo que con esas imaginaciones, esas visiones de lo que sería una séptima temporada, a lo mejor yo creo que vienen a decir... No seguimos para que no nos veáis arrastrarnos. Muy emotiva, muy triste, muy graciosa, muy tierna. Yo creo que ha tenido todo. A mí, en cambio, esta última temporada en Yahoo me ha parecido genial. E incluso te diría más. Digo, séptima, octava, novena y décima temporada. Porque yo, la verdad es que me lo he pasado pipa con los personajes, con él, sobre todo con Elroy y con los nuevos, que han dado un poco más de juego y demás. Y mi parte friki siempre dice, quiero más de esto porque me lo paso bien y tal. Pero entiendo que quieran decir eso, que... Que no les pase un The Office. Que no les pase un The Office, que llegó hasta la 10 o 11. Claro, hasta la 9, pero claro, ya a partir de la 7 fue como... se fue Michael Scott, que era el protagonista, entonces... Claro, efectivamente, que era un poco, pues eso, no irse arrastrando y demás. Para mí este último capítulo viene a decir eso, es decir, se acabó la serie, vamos a hacerla hasta aquí. Incluso he oído que, por cierto, Yahoo... no cierra la serie, no la cierra la posibilidad de hacer una séptima temporada que, ya te digo, mi parte friki queriéndola, mi otra parte dice no, que quede así y que consigan hacer una película y que vuelvan Troy y Shirley para la película. Sí, pues eso sería lo mejor. Ya, a Chevy Chase. Incluso no. Chevy Chase en fantasma. En fantasma, Chevy Chase en fantasma. Pero yo, el personaje lo mata y constantemente están describiendo que ese personaje está muerto. Pierce está muerto. Muerto para nosotros. ¿Me oyes, Pierce? ¿Me oyes, Chevy Chase? Muerto. Pero no creo yo que quiera Chevy Chase volver. Y bueno, pero es muy recomendable, si no lo habéis visto, darle una oportunidad. Primeros episodios de la primera temporada os tenéis que hacer a ellos. Es lo que suele pasar. Pero llega un momento en el que se desfasan. Y dicen, mira, aquí vamos a hacer todo a referencia meta que podamos y sí, tiene unos episodios muy buenos, o sea, es que hay episodios que hacen pues esto, a homenajes a Ley y Orden, o sea, y es muy grandioso todo. Si la parodia ha sido una de las grandes fuertes de la serie, que cada temporada ha habido un capítulo, o dos incluso, me parece que una temporada lo dividieron en dos, de batallas campales de paintball o derivados, que ha habido varias, en estas temporadas ha habido varios estilos para contar esa misma historia. Mucho lado friki, con Abed, que es el personaje indio, este personaje tan de moda en todas las series, en muchas series, que es el personaje friki, personaje nerd, para que los frikis como nosotros nos identifiquemos y tal, con alguien que ve muchas películas y lee muchos cómics, y es muy friki, en ese caso era del cine y de las series, y que constantemente es usado para hacer una meta referencia a la propia serie en sí. Sí, porque claro, él de hecho se piensa que está en una serie. Sí, se piensa que está, efectivamente, se piensa que está en una serie. Ayuda a romper mucho la cuarta pared, el tema flashbacks. El decano también es usado muchas veces para romper los esquemas de cómo empieza, por ejemplo, una escena en el último episodio, en el momento en que aparece sorpresivamente, sorprendiendo a los personajes que están hablando en ese momento, una imagen calcada que se ha visto mil veces en series o en películas, y ese personaje tras aparecer, el personaje sorpresa, aparta algo y aparece, o ya sea una cortina después de anunciarse, o lo que sea, o da la vuelta a un mueble, lo que sea, ¿no? Uh-huh. En este caso el decano va a apartar un cubo de fregar y acaba dándose una hostia, tal, no sé qué, y se quedan todos quietos, o sea... Le da muchas importancias a la rotura de los tópicos, que estamos ya tan acostumbrados, como esa escena que empieza con un bar y empieza en un plano corto de un billar. Y se va acercando y sale la cara de Abed y dice, ¿os habéis dado cuenta que todas las escenas de bar empiezan con un plano corto de un billar? Creo que tiene eso, tiene pues eso, el este de ser una serie que no se toma en serio a sí misma, con referencias muy metafísicas en el último capítulo, en el que te quedas pensando, ¿pero era una serie o era un juego de mesa? Exactamente. Y la verdad es que, quitando eso, yo la disfrutaba de principio a fin, y es verdad que la tercera y cuarta temporada son bastante durillas, pero para mí, sinceramente, ha sido una muy buena serie, y la historia detrás de la serie, todos los vaivenes que ha venido, ha sido casi igual de interesante. Eso yo espero que hagan un libro... Hagan un libro decente de la historia que hubo detrás de Community. La verdad es que sí. Bueno, y con esto vamos a poner punto y final a este programa. Pues ha estado bastante bien. Ya sabéis que tenemos Twitter, tenemos Facebook, tenemos correo electrónico. Podéis mandarnos lo que queráis. Nos podéis dejar un comentario. Tenemos dirección postal. Sí, eso no lo usa la gente, no sé. Estamos gastando ahí un dinero que igual... ¿Para qué eso vamos a la parte de correo? ¿Para qué? ¿Para nada? No sé, yo esperaba que pues eso, mandasen cómics, algún jamoncito, para que hiciéramos cartas. Sí, pero no, la gente no. La gente ha superado el siglo XX. Nosotros no. Bueno, pues eso, yo me despido, soy Borja, y pues eso, hasta que nos volvamos a oler, como diría Nelson. Hasta que vean un TVO.